programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada, lunes 22 de mayo 2017. 30 minutos de música ecuatoriana y luego 30 minutos de música de Latinoamérica vamos a compartir con ustedes en esta tarde de lunes. Iniciamos con Pablo Valareso. Él nació en Loja el 4 de mayo de 1955, percusionista. Su padre fundó la radio Ondas del Zamora en la provincia de Loja. Valareso ha sido percusionista principal de la Orquesta Sinfónica de Loja, de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador desde 1983 hasta la fecha, y de la Banda Sinfónica Metropolitana. Ha dictado clases en el Conservatorio Nacional de Música en Quito y en el Conservatorio de Loja. Pablo Valareso, del álbum Los Ecuatorianos, nos interpreta Hasta Siempre. Thank you. Continuamos en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Seguimos. Ahora les propongo que escuchemos a Eduardo Carena, conocido como El Charango del Ecuador. Del álbum Al Besar un Pétalo, él nos interpreta De Terciopelo Negro y Desventura. Thank you. A Olmedo Torres se le conocía como el saxo con alma. Él nació en Cuenca en diciembre de 1929 y falleció en Quito el 4 de marzo de 1999. Sus pasos iniciales en la música los dio con su tío Daniel Verdugo Álvarez, quien era director de la banda de la Alianza Obrera en Cuenca. A los 10 años en la mencionada agrupación empezó su contacto con el saxo, en las retretas que presentaban en el Parque Calderón. Olmedo Torres nos interpreta L. La Mapa Señora. A continuación escuchemos a Alex Alvear del álbum Ecuatorial, nos interpreta Taita Imbabura. Thank you. A continuación escuchemos a Cristian Hidrobo. Él inicia sus estudios de guitarra clásica a los 6 años de edad hasta los 15 años, cuando empieza sus estudios de saxofón con el maestro Larry Salgado. En el año de 1998 perfecciona su carrera en Buenos Aires en la Escuela de Música de Buenos Aires con el maestro Mauro Peterman. En el año 2002 graba su primer CD llamado Solo, en el cual recibe las mejores críticas por parte de la prensa y es presentado en las principales ciudades del Ecuador. Cristian Hidrobo, de su segundo disco que lleva por nombre Momentos, nos interpreta Quito Hora Cero. Thank you.

Toda la vida de Totó la Momposina se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de Colombia, como cantante, bailarina y maestra que encarna ese lugar fértil donde las culturas africanas de Colombia, las culturas indígenas, indias y españolas se mezclan para crear una tradición musical única. Totó no solo es su mayor intérprete, sino también una innovadora inquieta. Totó la Momposina y sus tambores nos interpreta Pacantó. Lo que está cantando la Colorada. Susana Esther Vaca de la Colina, cantante, compositora y estudiosa de los ritmos de ascendencia afro en el Perú. Ella nació el 24 de mayo de 1944 en Chorrillos, Lima. Es responsable junto a su esposo y representante Ricardo Pereira de la recuperación de las armonías y ritmos casi olvidados de la música afroperuana. En el año 2011, Susana Vaca grabó Afro Diáspora. De este álbum escuchemos Detrás de la Puerta. Y al otro lado, hay al otro lado, que hay al otro lado. Segundo Nazareno, conocido como Don Nasa, lastimosamente recientemente fallecido, fue un intérprete de bambucos, chigualos y arrullos, los géneros de la música de la marimba, el bombo y las décimas. Don Nasa, del álbum Yo Soy el Hombre, nos interpreta Andarele. Finalizando Identidades y Encuentros, pero mantenerse en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM. Les invito para encontrarnos miércoles 17 horas, un nuevo viaje imaginario a través de la música por los países de nuestro planeta. Finalizamos escuchando a Eduardo Daluz. Hablar de él es hablar de la interpretación del candombe desde sus raíces más profundas. Es el resultado de un trabajo sin precedentes bajo la dirección artística de Jorge Nasser, realizado en 200 horas de estudios para conjugar percusión, guitarras acústicas, bajo, saxo y teclados. Eduardo Daluz, desde Uruguay, nos interpreta Zapatito. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros. Promocionales y publicidad.